Son peor. Sí, seguro, sí. Es, yo creo que lo suben a 44, 116 bytes, pero no, la cantidad de bitrate no la pude alcanzar, o sea, no te la dicen. Yo supongo que depende de la cantidad de espacio que ellos tengan. Claro. O sea, cuánta gente esté subiendo a la misma vez cosas a ese sitio. Ahí debe ir variando, seguramente. Y bueno, chicos, fin. Esta clase ha llegado a su fin, así no le saco. Supongo que en Argentina es bastante tarde y bueno, aquí. 21:47. Pero bueno, más o menos nos entendimos todos, preguntas o algo. Perfectísimo. No, todo está perfecto. Ok, bueno. Nos encontramos mañana entonces con una clase mucho más divertida, prometo. Menos informativa y un poquito más divertida. La verdad, no sin antes decirle la peor noticia, que es que el ejercicio que van a tener que hacer. Yo sé que me quieren matar con los ejercicios, porque hay algunos que los hacen, otros no, pero pues traten de hacerlo. Sí, porfas, porfas, porfas. Yo sí intenté, o sea, avancé con el mío, nada más que no te lo mandé porque no está terminado, pero sí lo Ok, estoy haciendo. perfecto, buenísimo. Como digo, aunque no se suba o eso, quiero hacer el ejercicio para mí. Ok, buenísimo. Buenísimo. Este es más sencillo. Yo sé que al principio los bombardeé con cosas más fuertes. Este ejercicio es un poco más sencillo y no tanto, que es, me gustaría que ustedes expliquen esto que vimos hoy en alguna de sus redes sociales. ¿Por qué la gente tiene que dejar de escuchar MP3 y empezar o escuchar a FLAC, o escuchar WAV, o escuchar AIFF, o escuchar algún formato de audio sin compresión de audio? ¿Por Okay. qué? Porque somos, la verdad es que si no empezamos nosotros a divulgar esto, la gente va a seguir escuchando porquería, ¿no? Va a seguir escuchando audio. Y la verdad es que nos cuesta un huevo, chicos, editar cada cosa. Si no concientizamos a la gente de lo que nos cuesta a nosotros nuestro propio trabajo, es muy difícil. Nos va a encantar todo lo que nosotros subamos a nosotros porque lo escuchamos fantástico, pero a quienes realmente queremos llegar van a estar escuchando la mitad de lo que nosotros hacemos. Entonces, traten de explicar de la mejor forma, sin, no tienen que explicar qué es sampling rate, qué es frecuencia de muestreo, no se metan en eso, sino de alguna forma decir algo de por qué ustedes creen que tienen que escuchar con mejor calidad de sonido. Okay, Nada más. okay. Bueno, nos vemos mañana entonces. Okay, mañana Bien. sol, yo conecto en la mañana, ¿puede ser? Sí, no hay Porque problema. a la tarde no llego. Ok, listo, a las 9 empezamos. Perfecto. Perfectito. Listo, nos vemos. Tomás, ¿tú vienes a la mañana o a A la la tarde? mañana, sí, no, Ok. mañana sí estoy a la mañana. Perfecto, listo. Ah, y porfa, el PowerPoint de hoy. Ok, ahora se los paso a todos. Gracias. Mucho gusto a todos. Chao. Saludos, Saludos, buenas saludos. noches. Gracias.